te amo, que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz. Pero recuerda, si te va mal aquí estaré. Como una bella durmiente, principio azul.